El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Queridos amigos de Radio Ave María, me encuentro una semana más en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis con el padre David Especchiale. Ya se los he comentado en otras oportunidades, el padre David es doctor en Sagradas Escrituras. Justamente eso ayuda a que pueda hacer este programa y salga como lo hace, como sale, como a mí me gusta, porque le he dicho que me encanta este programa. Se llama Con Biblia en Mano, todas las semanas abordando un tema especial, un tema diferente, referido y que tiene que ver y abordando este libro que es la Santa Biblia. Hola, Padre David. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto de recibirte y bueno, también un gusto de saludar a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, ¿con qué tema, padre, vas a empezar hoy? Hoy vamos a tratar el sacerdocio en la Sagrada Escritura. Hemos tratado temas, por ejemplo, la Eucaristía últimamente, y donde Jesús instituye la Eucaristía y además allí instituye el sacerdocio católico. Cuando les dice, después de consagrar, les dice: haced esto en conmemoración mía, ¿no es cierto?, en la consagración. O sea, el sacerdote es aquel que renueva la consagración y por lo tanto el sacrificio de Cristo en la cruz, en la Santa Misa. Uh-huh. Por eso este tema es importante tratarlo, porque en general hay muchas personas que dicen, y protestantes, que tienen la doctrina, dice: Jesucristo no puso obispos y sacerdotes para regir su Iglesia. Jesucristo no dio a los apóstoles el poder de ordenar sacerdotes, por consiguiente, el llamado sacerdocio católico no ha sido instituido por Jesucristo. Eso es lo que dicen. Sí. Y además también dicen: cualquiera que esté lleno del espíritu evangélico es verdadero sacerdote de Cristo y puede predicar su evangelio sin necesidad de pasar por esas ceremonias llamadas ordenaciones, ni ser enviado por el Papa o u obispo alguno. ¿Y eso es verdad? Claro, eso es lo que justamente vamos a tratar, que es un error, sí. Ciertamente. En primer lugar, vamos a ver la carta a los Hebreos, donde habla del sacerdocio, que no es, que es necesario que el sacerdote sea elegido. Uh-huh. No cualquier persona, yo no digo que, digamos, no estoy en contra de nadie, porque una persona puede tener realmente deseo de leer la Escritura, de dar una charla, pero para hacer, digamos, el ejercicio del sacerdocio, tiene que estar convocado y llamado por Dios, y esto, sí, lo dice, y elegido por Dios. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y lo leo. A ver. Dice: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, ¿ves? Es tomado de entre los hombres, y está puesto en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza, y a causa de esta misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo, y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Aarón en el Antiguo Testamento, lo mismo en el Nuevo Testamento. O sea, así como Aarón fue llamado por Dios, también en el Nuevo Testamento el sacerdote es llamado por Dios, es un llamado. Por eso no es que cualquiera puede arrogarse esta, y no es porque uno sea más, sino porque hay un llamamiento de Dios a ejercer estos oficios sacerdotales. Bien, ¿eso puede suceder también con la vida consagrada? Sí, la vida consagrada también es un llamamiento, que no es al, puede ser al sacerdocio o puede no ser al sacerdocio, pero sí, también la vida consagrada es un llamamiento. Como así también el matrimonio es un llamamiento, un llamado a una vocación específica, que es el matrimonio. Sí. Santificarse en el matrimonio, en unión con una mujer. Bueno, también, bueno, si bien veremos después el tema del celibato, pero sí, ciertamente que uno puede ser consagrado al Señor por una, como las religiosas, por ejemplo, o sin, o con votos, digamos, pero sin necesariamente ser sacerdote, y después el sacerdote, que además de ser consagrado al Señor, ejerce el ministerio sacerdotal. Bien. Si esto está así de claro en la Biblia, entonces, ¿por qué? Bueno, lo que leías al principio, ¿no? ¿Por qué no se reconoce que es así? Sí, un poco una mala mala lectura de la Sagrada Escritura y un poco de ceguera, ¿no?, espiritual, de no querer entender las cosas que como el otro. ¿Recuerdas cuando vimos la Eucaristía? Sí. Que Cristo decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre y no permanece en mí, y el que come mi carne y bebe mi sangre, yo vivo en él y él en mí. En fin, Jesús decía muy claramente, hablaba muy claramente de la necesidad de comer y beber su carne y su sangre. Sí. Y sin embargo había personas que decían, vimos que a pesar de la claridad del texto, hay algunos que dicen que esto es solamente una figura, claro, que se debe entender en sentido simbólico, sí, figurado. O sea, realmente hay una ceguera de no querer entender los textos en lo que dicen literalmente. Bien. Yo no juzgo la intención de estas personas, pero ciertamente que está que no están leyendo bien la Sagrada Escritura, la están leyendo con una lectura así sesgada o torcida. Sigamos dando el punto ese, padre. Bueno, acá decíamos que dicen que Jesucristo no puso obispos o sacerdotes para regir su iglesia. Acá San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con su propia sangre. ¿Ve? O sea, tengan cuidado porque el Señor los ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios. O sea, es clarísimo el texto, que Dios ha puesto sobre el rebaño a los obispos, que son aquellos que deben pastorear, que deben guiar a la iglesia. Y después San Pablo que ha ordenado a Timoteo por la imposición de las manos, sí. Ve, hay un rito inclusive, ya la Sagrada Escritura nos habla de un rito y de una oración. Dice, por ejemplo, en la segunda carta que le dedica a Timoteo, capítulo primero, versículo 6, dice: por esto te recomiendo, le dice San Pablo a Timoteo, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, San Pablo, que es apóstol y que además ejerce el ministerio del episcopado, lo ha ordenado a Timoteo, y entonces Timoteo, lo ha ordenado también obispo a Timoteo, y entonces le dice: reaviva el don que has recibido por la imposición de mis manos. O sea, hay un rito clarísimo que está en todo el Nuevo Testamento, que es el de la imposición de las manos y la oración consecratoria, por la cual se convierte en obispo o sacerdote. ¿San Pablo en algún momento se junta con San Pedro? ¿O sí? ¿Cómo es que San Pablo comienza a ser, por así decirlo, obispo, ¿no? Claro. Bueno, San Pablo, él, o sea, me hiciste dos preguntas: si se junta con San Pedro o si en qué momento comienza a ser obispo. Claro, pregunto porque a lo mejor San Pedro es quien le ordena como obispo. No. San Pablo es San Pablo era perseguidor de la iglesia, sí. Y cuando va rumbo a Damasco, en el camino es volteado del caballo por Cristo, queda ciego, y después cuando entra en Damasco, Ananías hace una oración sobre él y pierde la ceguera. Entonces después él es bautizado, se convierte al cristianismo, deja de perseguir a la iglesia y se convierte en apóstol de los gentiles. Y más bien San Pablo es, por el mismo Jesucristo, es instituido como obispo, ¿no? Él dice: yo lo he recibido de Cristo directamente, como don de Dios. Así que sí, que es un caso un poco particular, ¿no es cierto? Por eso después él inclusive lo va a ver a San Pedro, va a visitarlo, sí. Pero ya constituido como obispo. Bueno, seguimos después de la pausa este tema, bueno, padre. ¿Cómo no? Radio Ave María. Seguimos con el padre David Especchiale en este programa que se llama Con Biblia en Mano. Padre, para cerrar el tema de San Pablo, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia, yo te preguntaba, sale este escrito que él es obispo, ¿no? ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, San Pablo ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1, en cuanto comienza nomás la carta, en el saludo, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Es decir, San Pablo confiesa claramente que él no ha sido ordenado por hombres, ni dice claramente, no de hombres ni por hombres. Apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, no proviene su proveniencia como apóstol y por lo tanto como obispo, porque digamos la gracia del episcopado está unida a la gracia del apostolado, del ser apóstol. Entonces confiesa claramente que directamente de Jesucristo y de Dios Padre. El solo hecho de ser apóstol, claro, es obispo. Es obispo, exactamente. Igual que el resto de los apóstoles. ¿Podemos decir que los obispos actuales son apóstoles de Cristo? Sí. Sí, sucesores de los apóstoles. Sucesores de los apóstoles. No son apóstoles, porque los apóstoles murieron y a su vez, como hicieron los apóstoles, esto ya lo vemos, pero ellos, como sabían que iban a morir, entonces para perpetuar en el tiempo su oficio de apóstol, entonces van, como vimos San Pablo con Timoteo, que le impuso las manos y le hizo una oración y lo consagra como obispo. O sea, como ellos sabían que iban a morir, entonces ponen sucesores, que los vayan sucediendo en la tarea apostólica. Entiendo que un obispo puede ser entonces solamente ordenado como tal por otro obispo. Exactamente. Bien. Sí, no por sacerdotes, sino... Padre, vos perdóname porque nos fuimos del tema, estabas hablando del sacerdocio. Está bien, sí, también esto tiene que ver con el tema. Lo que sí estaba diciendo de que le dijo a Timoteo que por la imposición de las manos ha recibido. Y después, fíjatelo en la primera carta que le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, le dice: no descuides, al mismo Timoteo le dice así: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó mediante la imposición del colegio de los presbíteros. O sea, primero está acá, es lo que venimos haciendo nosotros desde aquel entonces. Primero ordena el obispo y después pasa el resto de los sacerdotes, como confirmando la ordenación que hizo el obispo. Ve, acá está el colegio de los presbíteros. Has visto siempre en las ordenaciones que primero el obispo ordena y después, bueno, la Iglesia Católica viene haciendo exactamente lo mismo que hacía San Pablo. Pasan todos y les imponen las manos. Ajá. No es que los otros sacerdotes lo ordenen o la ordenación del obispo esté incompleta, sino simplemente es un gesto como para, digamos, para apoyar, digamos, aquello que el mismo obispo ya ha hecho en plenitud. Muy bien. Entonces, ven, ahí San Pablo nos hace ver de que existe el sacerdocio y, digamos, cómo lo consagra y a su vez cómo San Pablo consagra otros obispos. Esto sucedió, digamos, es muy claro, digamos, todo el proceso. Porque en primer lugar, el Señor lo que instituyó fue a los apóstoles para que consagraran la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. O sea, haced esto en memoria mía. Entonces lo instituye para la Eucaristía. En segundo lugar, después, el mismo día de su resurrección, les da el oficio de perdonar los pecados. Aquel que perdonáis los pecados les serán perdonados, y aquello que retengáis será retenido. El mismo día de la Pascua les da el oficio de perdonar los pecados. Y después, cuando está por ascender a los cielos, Ahí que lo pone San Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio, aquel que se bautizare, etcétera, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Les da el poder de no solamente de celebrar la misa y de confesar, sino también el de predicar. Claro. Es decir, les da poderes muy fuertes, muy muy grandes, y a su vez les promete que él estará siempre con ellos hasta el fin del mundo. Evidentemente, los apóstoles iban a morir. Cristo, al decirles yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo, sí, está pensando en que va a haber una sucesión, porque los apóstoles no iban a ser eternos, sí, sino que iban a morir. Por eso que los apóstoles, y Cristo al decir yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hace referencia a la asistencia de Cristo a la iglesia, que va a estar con la iglesia y con los sucesores de los apóstoles hasta el fin del mundo. Es por eso que los apóstoles lo entendieron así y fueron ordenando obispos y sacerdotes en todos los lugares donde ellos mismos iban ejerciendo su ministerio. Ese poder que tú me dices, padre, por ejemplo, el de predicar, lo reciben los sacerdotes ahora en la ordenación actualmente también. Claro, sí. Exactamente, los mismos sacerdotes reciben, digamos, como Cristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, los apóstoles iban haciendo exactamente lo mismo que hizo Cristo, y lo van comunicando a los demás apóstoles, a los demás sacerdotes, a lo largo del tiempo. Te voy a leer alguna cita, sí, sobre esto, que es muy linda, muy, muy clarita. Como fíjate, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 23, perdón, sí, versículo 23, dice así: San Pablo, en el primer viaje apostólico, cuando va ahí al Asia Menor, al Asia Proconsular, dice: les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ves? San Pablo, que es obispo, constituye en cada ciudad que iba pasando, constituye presbíteros, porque sin presbítero y sin sacerdocio no existe la iglesia. Claro. Entonces, fíjate qué clarito: les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos. Ahí está, los presbíteros, la imposición de las manos, el rito. Para aquellos que dicen que no hace falta ningún rito, no, sí, hay un rito que instituido por Dios directamente. Otro texto que te puedo leer. Bien. En el capítulo primero, después versículo 15 y siguientes, ahí cuando... ¿De qué libro? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ajá. Dice, bueno, cuando es la sucesión de Judas, Judas, sí, Iscariote, que se suicidó, ¿no es, claro, cierto? Se ahorcó. Entonces, bueno, los apóstoles se dieron cuenta que era necesario renovar, o sea, se fue acá San Pedro, dice, y leo la escritura. Ahí dice, hay un relato, un recuerdo llamativo, ¿no? Que echan suerte, ¿no? Claro. Para a ver quién lo iba a suceder, ¿no? Sí, exactamente. Dice así: en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que eran en conjunto unos 120, y dijo: hermanos, era preciso que se cumpliese la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros, habiendo tenido parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con un salario inicuo, pero precipitándose de cabeza, reventó y todas sus entrañas se desparramaron. Bueno, entonces, después sigue diciendo: ahora pues, conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que fue arrebatado en alto entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Se presentaron dos: José, por sobrenombre Barsaba, llamado Justo, y Matías. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos escoges para ocupar el lugar de este ministerio y el apostolado de que prevaricó Judas para irse a su lugar. Echaron suerte sobre ellos y cayó la suerte sobre Matías, que quedó agregado a los 11 apóstoles. ¿Ven? Entonces también se echa suerte, que era un rito que se había en el Antiguo Testamento, que lo hacía el sumo sacerdote, con una especie de invocación al nombre de Dios para que mostrara mediante... ¿El rito de echar suerte ya se practicaba? En el Antiguo Testamento, suerte sagrada, ¿no es cierto? No al modo de la suerte pagana, sino se invocaba el nombre del Señor, lo hacía el sumo sacerdote, y bueno, acá lo hacen los apóstoles. ¿Cómo habrá sido eso, padre? ¿Con alguna piedra? Sí, el sumo sacerdote tenía en su pechera lo que vendría a ser el pectoral, y tenía ahí dentro, en el pecho, tenía dos daditos, unos que se llamaban Urín y otro Tumín. Entonces, cuando consultaba a Dios, le pedía al Señor: Señor, muéstrame qué es lo que quieres. Entonces, bueno, a un dado le asignaba un sí y al otro no. Entonces preguntaba y entonces Dios le contestaba. ese era el modo como consultaban a Dios los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Bueno, y acá también echaron suertes, no lo dice expresamente, pero yo creo que lo han hecho así, al modo como lo hacían en el pueblo de Israel antiguamente. Claro, muy bien. Sí, el echar suertes era la palabra técnica, hace referencia a eso, cuando el sumo sacerdote usaba el Turín y el Umín. Turín y Umín. Ajá, sí. Bueno. Muy curioso, sí. Sí, es cierto. Así que bueno, acá también a Judas, a Matías, lo eligen de ese modo. Podemos ver otras dos citas, sí. Y con esto finalizamos. Bueno. Por ejemplo, a Tito, fíjate, Tito 1:5. Le dice San Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice: te dejé en Creta para que acabases de ordenar lo que faltaba y constituyeses por las ciudades presbíteros en la forma que te ordené. Claro. ¿Ves? En las ciudades, lo deja como en Creta, que es una isla ahí en Asia. Y entonces, ¿para qué? Para que ordene, para que termine de ordenar y que instituya presbíteros en la forma que te ordené. Anteriormente a esto, a Tito lo había nombrado como obispo. Claro, ¿no? Claro, sí. Para que a su vez Tito pueda... Claro, tenga el poder para consagrar sacerdote. Consagrar sacerdote. O presbítero. Y por último, en la segunda carta a Timoteo 2:2 dice... Sí, comparte las fatigas como buen soldado de Cristo. Lo que de mí oíste, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar. Pero acá en la primera carta a Timoteo es importante, porque ahí dice las cualidades en el capítulo 3, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, pone las cualidades que deben tener los obispos, porque Timoteo también va a tener la capacidad, ya que él es obispo, va a tener que ordenar otros obispos. Sí. Entonces tiene que saber cuáles son las cualidades que debe reunir un obispo y un diácono. ¿Ven? Como los requisitos. Claro, los requisitos. ¿Ven? Palabra fiel, dice: si alguno desea ser el episcopado, o sea, ser obispo, obra buena vez, pero es preciso que el obispo sea irreprensible, etcétera. Y pone todas las condiciones, ¿no? Y después también los diáconos. Conviene que los diáconos sean asimismo honorables, exentos de doblez, no dados al mucho vino ni a los torpes ganancias, etcétera. O sea, tienen que tener una serie de condiciones. Entonces vemos cómo la ordenación, el rito de ordenación, lo hace el obispo. Justamente, digamos, está mandado, está escrito en la Sagrada Escritura, digamos. No es un invento católico, sino que la Iglesia Católica lo viene haciendo desde aquel entonces. Es cierto. Y está escrito. Y está escrito, no hay duda de ello, ni, y es indiscutible. No sé, si alguien quisiera objetarlo, no sé con qué palabras puede objetarlo. Lo escrito, escrito está, decía alguien por ahí, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Muy bien, bueno, estoy con el padre David Especchiale, este programa que sale los días lunes por Radio de María a las 9. A las 16 y a las 23 horas, con Biblia en mano, hablando sobre todos estos temas que por ahí Hay algunos que tienen duda o no conocemos tanto. Bueno, para eso estamos, para eso está la radio. Estamos tratando de conversar sobre distintos temas bíblicos para que podamos ir aprendiendo entre todos. Padre David, bueno, muchas gracias. Javier, muchas gracias a vos y bueno, un saludo a la gente que nos está siguiendo por Radio Ave María. Bueno, y les doy la bendición, como bueno, siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Javier. Chao, Padre. Chao, hasta luego. Padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el Padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5.